Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Dicen los cronistas de la ciudad que por aquel entonces en esa urbe las calles rugían por los motores de las motos y no les faltaba razón. Añadían que cuando la circulación de automóviles era intensa, la nube de polución mataba a miles de ciudadanos y a nadie le importaba o extrañaba. Esos mismos cronistas ponen el foco en que las calles eran autopistas por las que circulaban miles de coches y motos con la única regulación de luces rojas, que la mayoría de las veces estaban en verde. Dicen que la política se centraba en cálculos electoralistas, que las decisiones se tomaban no atendiendo al bien común, sino para no molestar a una opinión pública generada desde grandes medios que pertenecían a las corporaciones. Esas mismas fuentes, que han salvaguardado gracias a sus escritos el día a día de toda una época, atestiguan que la bicicleta era un vehículo casi desaparecido, que solo se usaba para hacer deporte, que estaba en desuso. Eso dicen. Eso apuntan los cronistas. Sinceramente, no creemos que en esa época, 2018, se diera esa situación. De haber ocurrido así, seguramente la población se habría sublevado ya, reventado escaparates de concesionarios o quemado utilitarios como si no hubiera un mañana. Estamos emitiendo desde Agorasol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o incluso en Facebook, también en la web de la radio agorasolradio.org. Como los mejores grupos, hacemos repaso de los presentes en el estudio: Sara en la técnica, Profe Canalla, Bicifandra, Adri, Juanito. Hoy estamos casi todos, ¿eh? Veo por ahí también a Neo J, madre mía, ¿eh? Estamos todos aquí en enero. En fin, estamos todas. Así que, si os parece, comenzamos. Bueno, y para este primer programa de enero de 2018, pues queríamos contar con unos chicos a los que ya les habíamos visto su trabajo hace tiempo, y hasta que nos hemos puesto de acuerdo para juntarnos, ¿verdad? Pues nos ha costado un poco, pero aquí estamos, estrenando el año con Fernando, con Miguel y con Pablo, que son los coautores, se puede decir, de un documental, reportaje, según se mire, ¿no? Que se llama Nubes de Asfalto. Nubes de Asfalto, eso es. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de estar aquí. Pues nosotros también encantados de que estéis aquí con nosotros. Oye, ¿quién de los tres me hace una explicación breve de qué va ese documental y de cuál es el motivo por el que estáis aquí en Pata de Cabra? Todo un honor, por supuesto. Pablo. Yo, en serio. Venga, Pablo, anímate. Qué vergüenza. A ver, pues el motivo por el que lo hemos hecho principal es porque es nuestro trabajo de fin de grado de la universidad. Es un buen motivo. Es un buen motivo, porque tenemos que acabar la carrera ya. y estamos estudiando periodismo y comunicación audiovisual. Y bueno, pues el documental hemos querido, bueno, pues nos daba mucha rabia que nuestra ciudad de Madrid, que la tenemos tanto cariño y nos gusta tanto, pues a veces nos diese un poquito de asco respirarla. Entonces, pues nos pareció un buen tema sobre el que hacer el este reportaje, guión documental, guión y lo que sea. Y nada, yo creo que está muy bien porque por un lado recoge las opiniones de tres ciudadanos que representan, bueno, pues uno que va en bicicleta, otro que va en transporte público y otro que va en coche, y cómo les afecta la movilidad y la contaminación a ellos. Y luego todas estas opiniones están respaldadas por expertos de, pues, de Ecologistas en Acción, de Greenpeace, de, bueno, el embajador holandés, para hablar de las bicis, muchas cosas. No sabía, dejaba a casi nadie en el documental, que yo le he estado bicheando. Y bueno, o sea, ha faltado Juanites por ahí, que es una eminencia, que sale también, sale mucho, da muy bien a cámara, también en radio da muy bien, pero bueno, a cámara da muy bien. Recuérdame que te invite ahora después de nuevamente polio. Eso está hecho. Quiero decir que habéis tocado todos los palos, muchos políticos también, ¿no? Por lo que he visto, sí, Fernando. Sí, así es. En el reportaje, en el montaje final, aparecen 10 entrevistados, pero realmente habíamos entrevistado a 18 personas. Es decir, hemos tenido que dejar fuera 8 personas del montaje porque no nos daba de sí. Porque si iba, bueno, nos íbamos a una hora y media de trabajo. Así que sí, tenemos políticos de todos los grupos, de todos los partidos. Bueno, entrevistamos a políticos de todos los partidos. Al final solo aparecen políticos del Ayuntamiento de Madrid y bueno, Chema Dávila, que es concejal socialista. Ha estado aquí en el Pata de Cabra, sí. En el Ayuntamiento de Madrid. Y sí, bueno, en un primer lugar queríamos exponer los puntos de vista de todos los partidos políticos. Pero según fuimos avanzando nos dimos cuenta de que, bueno, a lo mejor los testimonios de algunos personajes no nos ayudaban tanto a hacer avanzar la trama como si hacían otros testimonios. O sea que al final, bueno, contamos con Chema Dávila del Partido Socialista, Ramón Linaza del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, no sé, algún otro político que salga en pantalla, no sé si me acuerdo. Yo creo que no, esos son los principales políticos. Bueno, y luego, como ha dicho mi amigo Pablo, el embajador holandés, Ecologistas en Acción. Este es de los mejores, que, o sea, si podéis ver, ¿dónde puede ver la gente el docu? En YouTube. Sí. En YouTube directamente. Pones Nubes de Asfalto. Nubes de Asfalto y te aparece. Y aparece, ¿no? Sí, está en YouTube, Nubes de Asfalto. Hay un perfil. Bueno, está en mi perfil, Fernando Mateos. En Twitter. Suscribiros a Fernando Mateos. En Twitter, el Twitter de Nubes de Asfalto. Y luego en Facebook, también la página Nubes de Asfalto, donde el vídeo está subido directamente a Facebook. O sea que habéis tocado todas las redes, ¿no? Lo que decía es que el embajador holandés, bastante interesante, ¿no? Lo que dice, yo creo que es de las entrevistas que más os ha podido, además, enriquecer el docu, ¿no? Se volcó muchísimo con nosotros, fue súper amable en la entrevista, nos trataron genial y nos dijo que cuando lo emitiéramos, que contactáramos con él, que nos compartirían las redes y tal. La verdad es que no sabemos si lo han hecho, creo que no lo han hecho, pero el tío fue muy majo con nosotros, la verdad. Sí, y yo creo que lo más interesante de la entrevista al embajador holandés es que en España parece que todos los temas de movilidad pues son exclusivos de la izquierda, y es que la movilidad y la contaminación es algo transversal, es que afecta a todo el mundo. Y me pareció un ejemplo muy interesante porque el embajador holandés decía cómo en Holanda todas las personas, desde la Casa Real hasta todos los trabajadores, utilizan la bicicleta como medio de transporte público diario. Sí, es que, a ver, se puede decir lo que queramos aquí, ¿no? Esto es libre, aquí no hay cortapisas. Es que yo creo que en España somos un poco paletillos y pensamos que la bici es para... Pues sí, para gente que no tiene para comprarse un coche, o para gente de la izquierda, pero la izquierda más perro flautilla. Sí. Y eso, hay que romper esa ideología un poco. O sea, esa forma de pensar. Sí, claro. Que parece que no puedes ir con traje en la bici, claro, por ejemplo. Vosotros estudiáis periodismo en la Rey Juan Carlos, hemos dicho. Era un trabajo de fin de carrera. ¿Por qué os dio por hacer eso? Bueno, ya has comentado, ¿no?, que te da un poco de asco cómo está la ciudad. Es una visión que compartimos, por cierto. Después de hacer el reportaje y de hablar con toda esta gente, ¿qué es lo que sacáis vosotros tres? Bueno, ¿a nivel de personal o a nivel de contenido? O sea, es decir, de todo un poco, dame un poco. Bueno, ahí. Yo, a nivel de conciencia y del tema de la polución, pues antes de empezar este documental me reconozco un poco ignorante, ¿no?, en el tema. Yo creo que las personas, cuando encendemos la televisión o abrimos un periódico y leemos sobre estas cosas, siempre se debate sobre las medidas, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid pone esta medida para cerrar el tráfico, o en París ponen esta medida para prohibir la entrada de los coches diésel en el año 2020. Y seguro hemos ido avanzando, investigando, nos hemos dado cuenta de que el problema de la contaminación tiene un origen mucho más general, ¿no? O sea, el problema de la contaminación no está en las medidas que se ejecuten, es que está en el modelo de ciudad que se ha ido creando a lo largo de los últimos 100 años, que es un modelo que favorece el uso del vehículo privado y perjudica al transporte, bueno, a los peatones, a la bicicleta y en algunos barrios al transporte público también. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué habéis sacado de toda esta experiencia? A nivel personal, que pues, o sea, yo estaba un pelín concienciado antes de empezar y me he concienciado por completo, o sea, ha sido una, me ha abierto los ojos. O sea, que fuiste un poco el ideólogo, ¿no? De la temática, ¿ok? Bueno, fue pactado. No sé, o sea, fue pactado entre los tres, pero a lo mejor yo creo que lo propusiste tú, Fer. ¿El qué? ¿El tema? El tema, sí. Sí, creo que se me ocurrió a mí un día que estaba en el autobús y estaba en un atasco. Y dijiste, me cago en... Y sí, estaba... la vi a liar parda, ¿no? Y recuerdo estar en el autobús y ver, bueno, los tubos de escape de los coches y decir, madre mía, ¿por qué yo que estoy en un autobús y no estoy contaminando tengo que abrir un atasco por toda esta gente que está contaminando mucho más que yo? Y como yo, lo que ha dicho antes Pablo, como que Madrid es mi ciudad y lo me ha tomado algo como un poco personal, el hecho de que esté tan sucia, tan contaminada, pues fue un poco la inspiración para entrar en este tema. Bueno, y también porque por los episodios de alta contaminación que se dieron en esas navidades, que fue un tema de actualidad. Sí, que es verdad, era un tema de actualidad en ese momento. Y bueno, pues a mí me aportó, pues yo sabía que estaba mal la ciudad, muy contaminada, y nos dimos cuenta que estaba todavía más, que moría muchísima gente por causas de la contaminación. Dais cifras, ¿no? Además, en el... Sí, Fer, tiene alguna... Mueren 7 sí. millones de personas. Sí, bueno, la Agencia Europea del Medio Ambiente saca un informe anual, el último, que es de noviembre de este año, bueno, del año pasado, dice que mueren prematuramente 436.000 personas al año en la Unión Europea, y de ellas 31.000 son en España. O sea, 31.000 personas mueren prematuramente por problemas derivados de la contaminación atmosférica. Sí. Qué tela, ¿eh? Oye, a la hora de echarles la caña a los políticos y a las personas a las que queríais entrevistar, ¿qué feedback habéis recibido de, por ejemplo, de grupos políticos, ¿no? Se me ocurre, por lo que has dicho, de ayuntamiento no habéis tenido problema, ¿no? Pero, no sé, Partido Popular, Ciudadanos, estos grupos, ¿qué tal? En verdad, de los que hemos entrevistado no hemos tenido ningún problema. Han sido amables y se han prestado a hablar con nosotros. Sí, la gente que hemos entrevistado ha sido todo muy amable y siempre nos han respondido todas las preguntas. Pero sí que tenemos una anécdota muy curiosa de una entrevista que quisimos hacer, que yo creo que Pablo es el que mejor la puede contar, que es cuando quisimos entrevistar a alguien del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Que fue casi una odisea intentarlo y al final no lo conseguimos. Entonces, bueno, si Pablo, ¿quieres contar la anécdota, Pablo? Sí, o sea, no puedo decir... Sí. Proceda. La cuento a medias porque no se puede contar entera, pero... Ahora no, aquí tienes que contarlo entero. Esto no vale. Aquí no nos andamos pues, con medias tintas. El hecho es que Fer habló con una persona del Consorcio de Transportes. Le propuso hacer la entrevista, el hombre dijo que sí. Y nos pidió las preguntas como para, bueno, pues para poder contestarlas mejor y tal, pues preparárselo un poco. Y le pasamos las preguntas. Y bueno, como se sabe todo el mundo que el Consorcio de Transportes tiene movida con el ayuntamiento por el tema del metro y tal, que se llevan un poco a matar, pues hicimos preguntas de esas, para meter un poco de cañita, porque una parte de las reivindicaciones que hace la gente es que se mejoren las frecuencias y para eso hace falta más pasta. Y porque sois periodistas y tenéis que preguntar esas sí, cosas. Sí, claro, y porque también somos un poco ingenuos y nos parece que, bueno, que la gente se va a prestar. Esos formularios siempre hay que rellenarlos con preguntas como muy fatuas, ¿sabes? Muy sí, de, sí, sí. Que la gente diga, esto lo puedo contestar de alguna forma. Y luego ya... Y luego ya bueno, una vez que estás ahí... ¿Qué es la contaminación? Claro, sí. Bueno, pues eso, y como que al final dijo que no, sí, pero no sabemos muy bien. A las dos semanas, la semana me llamó diciendo que no nos concedía la entrevista y no me podía dar motivos. Dice, no, es que esas preguntas no las puedo responder. Y yo, pero porque son muy difíciles, porque usted no puede responder, porque dime la razón. Dice, no, es que no puedo. Y ahí se quedó. No me dijo por qué no podía responder esas preguntas y que no nos iba a conceder la entrevista. Y luego yo hablé con otra persona del Consorcio de Transportes y me explicó que es que como que el... A ver, que nuestro caso. Sí, o sea, es que a mí me han explicado por otra parte que los del gabinete de comunicación del consorcio son un poco paranoicos. Y claro, el hombre este pues me dijo que como que la entrevista al tocar estos temas pues había trascendido mucho y había llegado pues hasta la dirección porque pensaban que éramos como especie de espías del ayuntamiento. Que éramos espías de la Madrid, que queríamos destabilizar al consorcio y al Partido Popular. Oye, la Comunidad de Madrid. Pinta no tenéis, pero... No, joder, de eso se trata, ¿no? Al ser espía, que no parecerlo, ¿no? Y sí, eso es como la cosa más curiosa que nos ha pasado. Sí. Intentando entrevistar a la gente, el resto de los partidos han sido simpáticos. Muy normales. O sea que dentro del consorcio hay cierto, ¿no? Sí, sí, hay un poco de nerviosismo, ¿no? Una especie de sectarismo muy raro. ¿Sí? Oye, os presento a Juanítez, que está aquí ya también a los micrófonos, y creo que tenía por ahí alguna preguntita también para vosotros. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal, Juan? Os quería dar la enhorabuena por este trabajo, porque la verdad hay que hacer no uno, sino 100 trabajos que hablen sobre salud y más allá del tráfico, atascos o no atascos. Os quiero advertir, los colectivos ciclistas os van a dar un poco duro por el casting que habéis hecho para el representante que sale hablando sobre la vida. ¿De dónde lo habéis sacado? Me preguntan. Pues el personaje de ciclista es amigo mío. De, bueno, amigo mío de la calle, vamos. ¿Y qué le pasa, pues? Bueno, yo lo sé, ya tengo bastante experiencia en este mundillo y le van a criticar varias cosas. Una, que vaya con el chaleco fosforescente a todos los lados. Que vaya por la acera, montado en la bici, que presente una imagen de peligro, de ir en bici. Se supone que él va todos los días en bicicleta y, sin embargo, presenta la actividad de ir en bici por la ciudad como un acto en el que se está jugando la vida. Entonces sé que los colectivos os van a dar duro con esa imagen del ciclista que se proyecta en el documental. No es culpa vuestra. Ahora sí que yo completaría esa pregunta con vosotros. ¿Creéis que usar la bicicleta en Madrid puede llegar a ser peligroso? ¿Cómo lo veis? A ver, yo me acuerdo grabando unos planos de los Recusa ahí en el documental y estar en la rotonda de Atocha y ver a por ahí a algún ciclista y otro, y yo pienso que hay que echarle un par de huevos. O sea, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero... No, bueno, yo tengo otra visión. Yo en concreto de pata de cabra, pero entiendo que la imagen que se proyecta cuando tú ves a alguien yendo por la glorieta de Atocha, pues sí, es como que estás metido en el... Eso es Mordo. El ojo del huracán, sí. Eso es Mordo. Sí, Mordo, total. La cúpula del trueno. Yo llevo ya como un año siendo usuario de Bicimad. Uh-huh. Y ojalá no fuera peligroso. O sea, ojalá fuera como Ámsterdam y pudiéramos ir todos en bici, muy felices. Ojalá, de verdad. Pero yo me siento... Me da miedo, o yo voy con la bici igual. O sea, yo no voy a dejar de usarla, pero sí que vas con... seis sentidos ahí en la bici. De hecho, estas navidades me he mandado la bici a mi casa, la mía propia, para usarla todavía más, pero de verdad que sí que vas con miedo. Yo, bueno, no tengo experiencia personal utilizando la bici como medio de transporte rutinario en Madrid, así que no puedo decir hasta qué punto es peligroso, pero no tendría por qué serlo. O sea, no sé cuáles son las estadísticas de accidentes en Madrid, no las desconozco completamente, pero creo que no debería serlo, porque bueno, desde el primer momento en que hay tanta gente que lo utiliza, pues yo creo, y Bicimad ha tenido el éxito que ha tenido, yo creo que podría ser un medio de transporte igual de válido. ¿Pensáis que ir en coche es peligroso cuando vais en coche por la ciudad? Sí, yo también lo pienso. Yo, por ejemplo, pues una vez que tuve que coger el coche con mi madre para coger un mueble de aquí de Madrid, y también tienes que tener un par de narices, porque hay gente que va avasallando y yo qué sé. Entonces ahí llegamos a un acuerdo que no es el medio, sino es la situación, es, ¿no? la ciudad de colapsado de coches, de gente queriendo llegar en dos segundos a todos lados, claro. Sí, bueno, pero tampoco es lo mismo tener un accidente con un coche que con una bicicleta. Ahí es ahí donde viene el miedo, yo creo. Bueno, sí, la verdad que sí, podríamos hablar de esto largo y tendido, claro. Aunque sí os adelanto que los datos dicen que ir en bici es mucho menos peligroso que ir en moto o que en coche. Pues eso está bien, saberlo. Eso no lo tenemos puesto, pero deberíamos haberlo puesto en el trabajo. Lo que quería decir antes sobre el personaje del ciclista, a lo mejor sí que es culpa nuestra el hecho de que se dé esa imagen, porque, pensándolo bien, nosotros para la realización de algunos planos y algunas tomas sí que necesitábamos que el personaje pues estuviera quieto en una plaza, a lo mejor tuviera que coger la bici en una calle en la que pudiéramos grabarle con más comodidad. Claro. Así que yo creo que va más por ahí el hecho de que dé esa imagen, pero... Los recursos famosos, sí. Sí, los recursos. Vente por aquí, haz como que llegas. Sí, exacto. Yo nunca he ido con él en bicicleta. Vamos, nunca he visto cómo hace su rutina sin estar yo grabándole, pero quiero pensar que, que no da esa misma imagen. Tengo una anécdota con este tipo de recursos, ¿no? Que hay que grabar muchas veces cuando estás en la tele, ¿no? Necesitamos recursos de un ciclista, ¿no? Y pues venga, fulanito que tiene una bici, oye, vamos a grabarte unos recursos, pero vete por aquí, por este bulevar, porque así nos da tiempo, un bulevar por una acera, porque así nos da tiempo a grabarte un recursito de cómo pones el pie en el pedal, cómo avanzas, cómo tal, sin que la cámara esté en medio del tráfico, que la cámara lógicamente no es un vehículo. Y entonces hay veces que tienes que decirle, no, pero es que claro, la imagen que das no es la... En fin, es un jaleo. Mucho por aprender todavía en las facultades. Pero eso es ignorancia nuestra, que no lo vimos. Bueno, es la ignorancia de la gran mayoría, ¿no? Todavía nos queda mucho por divulgar para cambiar ese tipo de cosas. Supongo que lo dices porque tenemos que ir por la carretera, o sea, tenemos que... Cuanto más ciclistas vayan por la carretera, mejor va a ser para el colectivo ciclista. Y aparte, hay que circular por la carretera, efectivamente. Exactamente. Bueno, pues vamos a recordar un poco dónde puede ver la gente el documental Nubes de Asfalto. Hemos dicho que lo pueden encontrar en YouTube. Con que lo pongas Nubes de Asfalto directamente te va a aparecer el primer link que te aparece. Y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que la gente le eche un vistazo para ver datos, cifras, para encontrar opiniones, ¿no? Algunas bastante bien formadas. Opiniones también de políticos, ¿no? Que hay alguno que además dice cosas interesantes, ¿no? Sobre hacia dónde puede ir la ciudad para mejorar los niveles de polución. Y que muchísimas gracias a los tres por hacer este curro, ¿eh? La verdad es que yo pensándolo, ¿no? Pensando un poco antes, mientras que lo veía, esto de realización y de producción, os ha tenido que llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sí. Un añito más de carrera. Sí. O sea, mucho curro y también que somos más vagos que también. Bueno, pero la cosa es que también somos amigos y hacerlo entre amigos, pues tampoco te importa trabajar, ¿no? Eso sí, es verdad. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias por el curro. A vosotros, muchas gracias. Y gracias por veniros. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada, a respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. Y a veces pienso en echar un quejío que atravesara todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Y hoy voy a ocupar una plaza donde los uniformes ya no pinten nada, donde las decisiones sean tomadas de manera alternativa, libertaria. Alternativa, libertaria. So when you think of tango to a new choice, joyful to set me free with a wonderful voice. I give me some unity, be love and rejoice. And no other could never destroy. Pienso que todo dolor es llevadero, si miro al mundo a través de los ojos de Fígaro. Mientras el filo de la lengua es en la cuchilla y el barbero, índice y pulgar para bajar los párpados. Bienvenido al Tártaro, si vives por dinero, pisando al tercero, esa codicia te hace prisionero. Pero el karma se criba y derriba muros cuando la libertad busca la salida y una alternativa. Mientras no haya cordura, mientras no se engañen con que el hombre pisó la luna, mientras la vida se escape entre los dedos de la gente que se muere de hambre, ¿dónde están los culpables? Pues que es fortuita toda esta masacre de Palestina, Guinea, Conakry, girando por Asia, pasando por tu casa. Contra la libertad de uno mismo, el derecho humano y esa mente criminal que te ata de pies y manos. Mientras los recursos de la vida sean privados y una empresa de asesinos conocidos muevan los hilos. Así tu vida se consume en un calvario, por eso que hay movimiento en los suburbios de los barrios. Mira los ojos de la gente cómo sufre, hay quien decide tomar el camino fácil y ser libre. Alternativa libertaria. Alternativa libertaria. So we defico tango to a new choice. Joyful set me free with a wonderful voice. I see me some unity, be love and rejoice. And no order, could never destroy. ciudad. Bueno, ¿cómo ha venido hoy nuestra DJ Sara, ¿eh? Ha venido con el musicote, pero bien subido, ¿eh? Entramos ya en el momento sintético del día. ¿Qué tal, Neo J? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Prohibitivas tardes. ¿Y eso? ¿De qué estamos hablando? Ahora lo veremos. Bueno, Bicifandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos. Manel, profe canalla. Hola, buenas, feliz año. ¿Qué tal tus propósitos de año nuevo? ¿Cómo van? Bien, yo creo que ya los he cumplido todos. ¿Sí? Sí, joder. Entrar en 2018. Es que siempre ha sido muy eficaz este chico. Sí, ¿eh? Sí, ya al primer minuto ya he cumplido todo. Bueno. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Hola, feliz año. Todo bien, te pillaba ahí a traspiés, ¿eh? Porque no esperabas que... Así como el último pata de cabra me quejaba porque era el rabo de cabra y había exceso de pene por ahí, pero hoy la verdad es que hemos cumplido con... Tenemos pleno de asistencia. Oye, pleno. Estamos pleno. Los sintéticos, estamos mites, yo creo que solo nos falta sala, nos falta Edu, ¿no? Que, bueno, está en sus labores. Pero bueno, ya rescataremos un día. Pero sí, ya le tiraremos un día por aquí, le traeremos por aquí. Bueno, vamos a empezar con la historia que nos trae Neo J, que seguro que es, como siempre, harto interesante. Prohibitivas tardes, ¿no? Prohibitivas tardes, pues sí. Os quiero traer la historia de Oslo. ¿De Oslo? Que, como sabéis, lo hemos contado aquí alguna vez, es una capital europea y quizás sea de Noruega, concretamente, quizás sea la primera la primera que cumpla el tema de prohibir la circulación de coches por el centro de su ciudad. Aquí igual adelantamos, no lo sabemos, porque en teoría está previsto para este año que se cierre al tráfico el interior de la M10, ¿no? En la zona esta de prioridad de residencial. Sí, la APR central. Lo que pasa es que están retrasando todo el rato y no parece eso que vaya a avanzar mucho. Entonces, bueno, parece que Oslo sí que está haciendo bastantes acciones para conseguirlo. Y una de ellas, que es la que me ha llamado la atención, es eliminar plazas de aparcamiento. Así, tal cual. ¿Y los vecinos qué hacen? Pues algunos quejarse, pero la mayoría parece que están bastante encantados. Porque, bueno, su teoría es decir, vamos a ver, si queremos, vamos a prohibir los coches, porque van a hacer lo mismo que aquí. Es una zona de alrededor de 1, a ver, ¿qué tiene el dato, eh? Sí, o sea, hay 1,3 kilómetros cuadrados. En Madrid serían 2, o sea que les ganaríamos. Bien, ahí ganamos. Sí, sí. Pero, claro, ellos se están preparando bien. Entonces dicen, joder, si no vamos a tener coches en el futuro, pues tendremos que empezar a quitarles sitio. O sea, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, no solo eso, han hecho multitud de medidas. Pero la principal que me se nota es eliminar plazas de aparcamiento y convertirlas en sitio para las personas caminantes. Ahí que está, o peatones y bicis, que están haciendo mucho carril bici. Ahí están los de Ahora Oslo, ¿no? ¿Es? Ahora Oslo. Pues sí, todo esto viene porque... Era un chiste muy malo. Adri se echa las manos a la cabeza. Pues no va tan desencaminado. Estamos bien el año. Es una especie de Ahora Oslo, lo tengo aquí el dato. Fíjate, sí, que he estudiado. ¿Tiene datos? Tengo datos. Resulta que, a ver que lo encuentre... es una coalición de 3 partidos, los verdes, los laboristas y los socialistas, que han desbancado a 10 años del gobierno conservador que llevaba en Oslo. Y bueno, su principal promesa cuando ganaron en 2015 era pues cerrar el tráfico de coches el centro. Aquí estamos, es que estamos preparándonos para la foto. Muy bien. ¿Cómo se dice botella en noruego? Botella, pues la alcaldesa sería más parecido a Carmena. Se dice fiordo. Fiordar. Se llama Marian Borgen. Y parece ser que, bueno, aparte de eso, pues están haciendo, incrementando mucho las frecuencias de los transportes públicos, haciendo nuevas líneas de metro, están haciendo nuevos tranvías, los autobuses los están haciendo mucho más grandes, porque claro, no quieren hacerlo para que sea algo con demasiada consecuencia. Entonces, bueno, yo quería plantear aquí un braserillo. Venga. Tienen nada alternativa, vamos. Claro. Para, sobre todo, ¿qué opináis de que conviertan las plazas de aparcamiento en carriles bici o, en su defecto, aceras más anchas? O las dos cosas en... Aquí en Madrid los convertirían en terrazas, seguramente. Claro. Más terrazas para los bares. Más terrazas, hacen falta. Terrazas y terrazas. Y luego veladores, ¿no? Eso. Es un poco la dinámica. Allí también lo están fomentando. Lo que pasa es que en Oslo no creo que tengan mucho uso, la verdad. Hombre, tendrán uno o dos meses. Pones un braserillo y ya está. Claro. Por cierto, a modo de braserillo y por mezclar todo un poco, ya se ha abierto al tráfico la Gran Vía. No sé qué os habrá parecido también el resultado, ¿no? Que ha habido aquí en Madrid con el corte de, para gente que no sea de centro, residente, el corte de la Gran Vía, como lo habéis visto. Ya hay datos, ya hay cifras que ha arrojado, que ha dado el ayuntamiento. Se abre al público, o sea, se abre al tráfico ahora, y estas eran las palabras que decía Sabanés sobre este tema. A partir del lunes el funcionamiento de Gran Vía va a ser el que también ha sido durante algunos días de este periodo de Navidad, es decir, se mantiene el dispositivo, quedan dos carriles por cada lado, un carril reservado transporte público, taxis y motos, el otro carril de tráfico normalizado, quiere decir que no hay restricciones ni a la entrada ni a la salida, pero se recomienda lógicamente para desplazarse al centro el uso del transporte público. Ha funcionado muy bien el dispositivo en los días que no había restricciones. Bueno, pues ahí tenéis a Sabanés, ¿no?, diciendo que ha funcionado todo muy bien, que ahora reabre y que se normaliza. Yo creo que esto me huele a que puede ser un tiramos para adelante con la idea principal que teníamos de la APR Centro, porque había dudas, ¿no? Tengo que decir que a vista de los resultados estoy profundamente decepcionado con el resultado de la medida, porque aquí se nos había prometido el caos, se nos había prometido el colapso de la ciudad en todas las vías aledañas, que los bulevares iban a estar intransitables, que donde íbamos a meter los 55.000 coches que pasaban por Gran Vía. Bueno, la zona de Cortilandia era bastante intransitable, ¿eh? Y aquí parece ser que al final no ha habido ni caos ni nada. Entonces yo estoy harto de promesas incumplidas por parte de los políticos y exijo el atasco que se nos había prometido y ese Carmageddon. El Carmageddon. Carmina, ¿Dónde está? Sí. Bueno, retomamos la pregunta que hacía NeoJota. Bueno, añadir que además las nuevas construcciones de edificios que están haciendo en la zona donde van a prohibir la circulación de coches a no residentes, sí, los edificios no van a poder construir plazas de aparcamiento para los residentes también. O sea que están limitándolo de verdad. Y no solo van a prohibir el acceso a los coches diésel, también a los eléctricos. O sea, también es un tema de cambiar el modelo de ciudad. Que huele a bolchevique, pero mucho, ¿eh? Sí, sí, está fatal. O sea, también a los eléctricos. Sí. Bueno, pues Manel, Juanítez, ¿qué opináis vosotros sobre estas medidas? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué os parece? Pues, si quieres, bueno, ¿quieres hacerla tú otra vez? ¿Qué os parece que reconviertan plazas de aparcamiento para coches en más acera y más carril bici? Bueno, yo creo que quitar plazas de aparcamiento es un deber, ¿no?, de cualquier ciudad para solucionar el problema de la contaminación. Si no tenemos sitio donde dejar el coche, pues no vamos a usar el coche. Es así, es como de cajón, un poco de perogrullo, pero es así de simple. Pues me parece fenomenal. Si no van a entrar coches dentro, lo de ampliar las aceras le veo sentido. Lo de poner el carril bici no lo pillo mucho. O sea, necesitas un carril bici si no entran coches. Va a ser como aquí, es una especie de APR. Es decir, los residentes sí que no van a prohibirlo de la noche a la mañana. Si tienes una plaza de aparcamiento en tu casa, te tienen que dejar entrar. Ahí estoy con Manel. Aquí en las APR que hay en Madrid, realmente no necesitan ninguna vía especial para las bicis, porque te encuentras con un coche cada media hora. Y porque las vías son demasiado estrechas como para generar además un carril bici, ¿no? Claro, porque estamos pensando quizá en el modelo de Madrid, claro, que son vías muy estrechas. Yo había un vídeo que he comentado en Twitter, si quieres lo retuiteamos al final del programa. Las vías son bastante anchas, son a lo mejor carreteras de 3 o 4 carriles, donde las han hecho como en la Gran Vía, las han reducido a solo 2, por donde van a circular sobre todo transporte público. Porque según el reparto modal que comentaba en el vídeo, daban prioridad a caminar, sobre todo querían que todo el mundo caminase. Segundo, para desplazamientos más largos, porque había muchas distancias entre el centro y los suburbios, querían que la gente utilizara la bici. Y ya como tercera opción, el transporte público. Pero claro, no podían evitar que el transporte público pudiera llegar hasta allí. Yo creo que ya que quita los coches, o la mayoría de ellos, por lo menos los de paso, meter el carril bici es no terminar la jugada y dejarles todavía sitio a los coches, cuando la bicicleta puede usarlo todo tranquilamente. Hay que meter un carril coche ya. Eso sería maravilloso, ¿eh? Carril coche ya, es lo que hace falta. Un carril para los coches. Oye, antes de dar paso a la aventura americana de Bicifandra, yo tenía la pregunta para nuestro maestro Yoda. para el profe canalla. Ah, tienes una pregunta. Sí, imagínese usted que tengo una bicicleta a la que le falta la rueda delantera. Ay, mira, música de lo que tendrías que hacer sin la rueda delantera. ¿Podría circular tranquilamente delante de un munipa sin que me llamara la atención? ¿Sin rueda delantera? Sí. Haciendo equilibrios, o sea, sí. Pongamos que eres capaz de... Es una duda. Pongamos una duda. Que eres capaz de utilizar, de llevar una bicicleta como si fuera un monociclo. Te sorprenderías. Me gustaría verlo. Yo, a mí también. Y poder contarlo. Hombre, la circulación de monociclos, no sé yo cómo debe estar regulada. Una bicicleta sin rueda, yo creo que el municipal te va a parar solo para decir qué cojones estás haciendo. Para decirte, mira, bájate. Para decirte, déjame una vuelta, ¿no? Bájate, tronco. Bueno, pues ahora ya sí, si os parece, nos vamos con la gran aventura americana de Bicifandra. And just today, breaking news, General Motors announced that they're adding or keeping 900 jobs right here in Michigan, and that's going to be over the next 12 months. And that's just the beginning, folks. In fact, I told them, that's peanuts. That's peanuts. My administration will work tirelessly to eliminate the industry-killing regulations, to lower the job-crushing taxes, and to ensure a level playing field for all American companies and workers. Bueno, pues queríamos entrar de lleno con lo que nos traías hoy, Bicifandra. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien ambientado, ¿eh? Muy bien ambientado, ¿no? Trump diciendo que se va a acabar eso de ponerle trabas a la industria del coche, que hay que vender cuanto más mejor y además que sea todo bien americano. Sí, sí, cómo me gusta este hombre. ¿Le seguís en Twitter? Yo le sigo, pero vamos, real cada Donald día Trump. Me meto para ver qué novedad ha puesto. The fucking real Donald sí, Trump. Sí, sí, sí, sí. ¿Habéis visto ese vídeo que sale diciendo billions and billions and billions and billions and billions? Es brutal. O sea, America first. Son horas, horas y horas diciendo billions and billions. Buenísimo. El otro día vi la colección de coches que tiene Donald Trump. Lo flipas, ¿eh? Tiene dos Rolls Royce, Lamborghini, Mercedes, no sé qué. ¿Le dices? No tiene colección no le, de bicis. No le falta de nada. No le falta de nada. A mí lo que me flipa son los trabajadores que pensaban que les iba a beneficiar votar a este tipo. Pero bueno. En fin, bueno, Bicifandra, cuéntanos. Bueno, pues os voy a contar, no sé si lo recordaréis, pero hace unos pocos programas comencé con una especie de dinámica y pues me gustaría continuarla, que consistía en que cada vez que pase por aquí, por Pata de Cabra, pues os hablaré de algunas experiencias de compañeros ciclistas por el mundo, ¿no? En el último programa que estuve, que es hace mucho tiempo, porque he estado mucho tiempo sin veros, demasiado, pues hablé de nuestro amigo José, de Mumbai, en la India. Y bueno, a pesar de que he estado estas navidades por Taiwán y también os podía haber traído algún que otro testimonio taiwanés. Esas cositas chinas. Eso es. ¿Cómo me acordé de ti? Se está animando en el Jota ya. Sí. Pues me lo guardo y vamos a pasarnos a otro continente. Vamos a cogernos un avión y vamos a irnos a los Estados Unidos de América. Y os voy a traer el testimonio pues de un ciclista que tenemos en Dallas, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Se llama Mark. A nuestro amigo. Entonces, bueno, pues estuve hablando con él y le hice una serie de preguntas que os cuento. Primero vamos a presentarle quién es y qué relación tiene con la bici. Pues él empezó a pedalear cuando vivía en Baltimore hace 6 años y bueno, el motivo principal es que quería ahorrar dinero y estar un poco más en forma. Me cuenta que desde entonces vive sin coche desde hace 6 años y que durante este proceso como de desintoxicación ha tomado conciencia de cómo las ciudades americanas priorizan a los coches en sus calles y con la consecuente pérdida pues, de sostenibilidad y de seguridad. Bueno, él es un experto en el tema, tenemos que decir, porque se dedica profesionalmente a la planificación de transportes en Dallas. Y su foco me cuenta que está en la planificación de las calles y en su mejor habitabilidad. Tiene como objetivo ayudar a rediseñar las calles de las ciudades americanas, que como decía antes, pues que se centran en el coche prácticamente. Le pregunté si había movimiento ciclista en su ciudad, para adentrarnos un poco y prestarnos un poco a las comparaciones, ¿no? Que es lo que a mí me gusta de conocer testimonios de otros lugares. Y él me dice que el movimiento, la verdad, es que es pequeño de momento, que está sobre todo focalizado en el ciclismo recreativo, que no hay mucha gente todavía que vaya al trabajo en bici o a hacer recados, pero que él, pues como profesional del tema también, confía en que esto cambiará en los próximos años y que ya se está construyendo más infraciclista. A partir de aquí, la verdad es que me hablaba mucho de la infraciclista. Me dice que no se considera un activista, pero que apoya la construcción, como decía, de redes de carriles bici más robustos en las ciudades por allí, por Norteamérica. Luego le pregunté que cómo se siente pedaleando. Esta pregunta me encanta porque es como muy sentimental y siempre me dicen cosas muy bonitas. Para mí, montar en bici es lo más cercano a volar, pero en el suelo. Es estimulante y te sientes realizado, además es más saludable, después de un día de pedaleo. Le ha salido acento ahí, Adri, acento de Baltimore. Claro, yo le he dicho que pusieras un poquito de acento. Muy bien, Adri. Bueno, pues también le pregunté qué le gusta específicamente de montar en bici por allí, por Dallas. Y me dice que lo que más le gustan son los caminos que hay por las afueras, como el de Santa Fe. Si alguna vez vais a Dallas, pues tenéis que ir al camino de Santa Fe o el de Katy, que son geniales para tener buenas vistas de la zona y de los barrios de por los alrededores. Qué bueno. Y luego le pregunté qué cambiaría de su ciudad para hacer de ella una ciudad más ciclista. Y me volvió a decir, como me esperaba, pues que añadiría más calles protegidas con carriles bici. Me mentó Copenhague, como que le parece un modelo a seguir para una experiencia completa de red segura. Y me habló de que muchas ciudades americanas comenzaron con el modelo de Sarrows, que es el modelo que tenemos en Madrid, o los tradicionales carriles bici pintados en el suelo, pero que poco a poco espera que muchas de estas que están ahora mismo todavía, pues que se actualicen y que se conviertan en carriles bicis más seguros para que pueda haber ciclistas novatos, familias, niños. Estoy diciendo lo que él me dijo, no son palabras mías. Ancianos. Y cualquier persona en general que tenga una alternativa segura y saludable al coche. Entonces, bueno, pues ya para terminar, pues si queréis saber un poco más de Marc, él tiene un blog que está muy interesante, la verdad. Ya os digo que al final es su profesión. El blog, bueno, lo puedo poner en mi Twitter, en el de Pata de Cabra también, para que lo sigáis. Pero es carfreeamerica.net. También me dice que va a publicar un libro ahora en 2018 y que estemos atentos a él, que va sobre su experiencia de vida sin bici. El libro se titula Human Speed. Y por supuesto también podéis seguirle a través de Twitter, que los patacabrenses somos muy tuiteros, pues ahí también él está, @completedstreet, y ya está, en principio esos son los contactos. Completed Street. Sí, Completed Street, luego os lo paso también. Y bueno, y una reflexión así para terminar, porque cuando me hablaba de este modelo anterior que había en las ciudades norteamericanas, pues a mí me venía a la mente la película de Quicksilver, que es que además la vi con varios de vosotros en nuestro querido Más que Parches antes de que cerrara. Qué bueno. Y bueno, pues me lo imaginaba como Kevin Bacon ahí como bicimensajero con su bici de los 80 entre los coches de Nueva York. Y con esto en mente, pues lanzo la reflexión de por qué esas ciudades que bajaron las bicis a la calzada en los años 80 no han conseguido legitimar su presencia y porque esos ciclistas no se han apoderado de lo que era suyo. Y bueno, para mí es claramente, pues como hemos empezado con esta sección, pues por políticos como el que ahora tenemos o el que ha habido antes, o bueno, pues que no ha habido políticas que han apoyado a la bici y sí muchas políticas que han apoyado al coche, ¿no? Una pena. Bueno, pues ahí estaba el testimonio que nos trae de Marc. Oye, muy guapo, ¿eh? El tema. Sí, muy majete él. Muy majete. Ya os traeré más, ¿eh? Que tengo varios ya en la manga. Se ha convertido la bici en su forma de vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es muy americano también. Sí, es cierto. Oye, su página está muy interesante. La verdad es que para friquear así un poquito, Car si os gusta America. El tema de la movilidad, hay cosas muy chulas, ¿eh? Bueno, pues si os parece, nos vamos ahora a dar una vuelta con Juanítez. ¡Pata de cabra! Y entramos ya de lleno, saludamos a Juanítez, la voz melosa que te susurra al oído, usa la bici. ¿Qué tal, Juanítez? Usa la bici todos usa los días. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí diciendo qué tal cada dos por tres. Hombre, esto ya hola. Sabes. chaval. Hola, Manel. Ya sabes que esto es religión aquí en el Pata de Cabra. Cada vez que comenzamos una sección, o aunque no la comencemos, nos saludamos. Está bien. Por lo menos no nos hemos solicitado el año ni nada de eso. Feliz año, Juanita. Estaba deseándolo, ¿eh? Que le felicitáramos. ¿Hasta qué día es legal esto? Hasta octubre. Hasta el 18, ¿no? Sí, el 18, exactamente. Muy bien, te lo sabes. ¿Y lo de los propósitos? Bueno, eso varía un poco. Varía un poco, la verdad. Muy bien. He leído antes en el WhatsApp interno, que un día lo vamos a hacer público, ¿no? Para que lo vea todo el mundo. Como el de la policía municipal. Eso. sí. Lo que pasa es que yo creo que no acabaríamos, ¿no?, investigados. No, yo creo que ni no. Expedientados. Sí, somos unos malvas. Unos malvas, total. Pues he leído que traías una cosita jugosa, ¿eh? Hoy. Bueno, jugosa no, algo divertido y que nos ha pasado a todos. Divertido a veces se espera, pero ¿quién no ha oído alguna vez una frase repetida mil veces en torno a la bici, esos tópicos, esos prejuicios, ¿eh? Todos hemos oído algunos, nos los han dicho, los hemos oído en la radio, en los comentarios de las noticias, sobre todo. Entonces, bueno, hace un par de meses se me ocurrió hacer un concurso de un certamen internacional. Internacional, ¿eh? Sí. Tú apuntas ahí. Y... ha participado gente de toda Latinoamérica, de España, sí, sí. Un certamen internacional de frases manidas en torno a la bici. Entonces, dicho y hecho, lo puse ahí en Twitter y en Facebook, y con la promesa de sortear un libro, un ejemplar de Peraltes para el ganador, que vamos a hacer después al final de esta sección. Si os parece, ¿vamos a votar y todo? No, vamos a elegir, sí. No, es elegido. Es un sorteo. Es un sorteo. Vale. Sí, yo quería que alguna mano inocente fuera la que realizara la extracción, en vista de que no hay ninguna, pues lo podemos hacer con cualquiera de los aquí presentes. Hay inocentes, hay alguno, sí. Yo entre ellos, soy bastante inocente. Sí, pero... mucho, para lo que quieres. Bueno, pues ay, pícaro. Vamos con las frases. ¿Qué nos decía? Voy a leer un poco algunas, porque nos mandaron un montón de frases, algunas de las que se publicaron en Twitter. Y podemos empezar con las que la gente emplea para no ir en bici, ¿vale? Seguro que os suenan. Por ejemplo, Showbiz, nuestra amiga Showbiz, nos enviaba esta frase: es que en el trabajo no tenemos ducha y claro, así no. ¿Esa la habéis oído alguna vez? ¿Sí, no? Sí, bastante. ¿La sentís? Ciclonazi decía una parecida: no puedo llegar sudado al curro. Este es un mantra, ¿no? Es un clásico que se escucha mucho. Sí. Al trabajo en bici nos manda una muy graciosa, que es: tendría que ponerme en forma antes. No después, no, o después, durante. No. ¿Para qué me voy a poner en forma yendo en bici? Primero te pones en forma y luego ya coges la bici para ponerte en forma. Efectivamente, cojo la bici. Esa es muy graciosa. Otra que manda Miguel Mesura, que es que cuando salgo ya es de noche. Como todos sabéis, de noche no se puede usar la bici. Nada. Las alimañas de la ciudad que las te capturan. No, las luces, ¿para qué? Mick Bike nos envía una que dice: andar en bici es malo para la próstata. Ah, que te aprieta ahí, ¿no? Eso me lo ha dicho a mí, Mateo. Hombre, si vas sin la rueda delante, sí. Ahí es doblemente malo. Y ya si te para un munipa, ya vamos, lo flipo, sí, la próstata sufre. Sobre todo si es de los del chat de ahí antes. No vamos a hacer el chiste si quitas el sillín y todo eso, que ya es muy bien, ¿no? Ahí es malo. Otra que nos manda Sobis es: si hubiese un carril bici hasta la oficina, fijo, que iría en bici. ¿Esto lo habéis oído alguna vez? De la puerta, sí, de tu casa a la oficina. Eso. Claro, eso sería la solución. Y ya no puedes cambiar de curro. Claro. Ni de casa, ni nada. No. Bueno, vamos a cambiar de sección. Las que nos dicen como si fuésemos una hermandad. Eso es habitual, lo de los ciclistas. Es que los ciclistas... Pues tenemos varios. Todos ellos. Jesús Acermora, que nos envía esta frase desde Colombia, para que veáis que es internacional, es: los ciclistas se creen con superioridad moral. De esto hablábamos un día, ¿te acuerdas? Un ciclista que te decía a ti que era superior, tenía una superioridad moral frente al resto. A mí, Juanítez, me han llegado a acusar de superioridad moral por viajar en autobús. Es que eres un snob. Siempre lo hemos sabido. Pablo Lebedinsky, desde Argentina, que eres un descreído. Es internacional. Es que es internacional, de verdad. Nos dice: los ciclistas son unos marginales que no respetan nada ni a nadie. También, ¿no? Y además se creen mejores. Hombre, es decir, que aquí en Madrid un poco marginales ya somos, ¿eh? No. Que no marginados, pero marginales. Marginales, sí. Marginales, bueno, somos. Bueno, habría mucho que hablar. Javier Neojota, que dice fuera de. Que tiene el detalle, pues sí, de decir... sí que es internacional, ¿eh? Sí, sí. De Murcia, o sea, internacional. Argentina, Colombia, Murcia. Tenemos de todo. Y encima ahora reside extrarradialmente. Soy doblemente de provincia. Pues Neojota nos envió una que dice: fuera de concurso porque ya tengo el libro, ¿eh? Has visto que más. No lo quiere. Dice: si queréis tener derecho a ir por la calzada, pagad el impuesto de circulación y un seguro. Esa la hemos usado. No IVMT. No, no, impuesto de circulación. Que todavía la gente se cree que hay que pagar por circular. Por circular. Que vamos. La calle es tuya. Y también la de es que todos los ciclistas os saltáis los semáforos, no respetáis nada. Hay otro señor llamado Don Gil que dice la misma, dice como si fuéramos del mismo clan y nos conociéramos entre todos, los ciclistas. ¿Eh? Es que los ciclistas... Ciclistas, hoy decidimos saltarnos los semáforos en rojo. Mañana no, pero hoy sí. Eso es. Paulina Barria, desde Chile. Sí, internacional. Sí, esto sigue siendo... Es internacional. Esto es así. Luego llega, llega el de Oslo, lo estoy viendo. Sí. Y Marc también. María Borgen, ¿no? Era de los Borgen de toda la vida, la alcaldesa. Pues dice Paulina Barria, solo puedes usar el carril bici, no la calle. La calle no es para las bicicletas, solo para los autos. Eso se lo han dicho a Paulina circulando en bici por Santiago. Y después los clásicos. Madrid no es una ciudad para bicis, puedes sustituir Madrid por cualquier otra ciudad. Joder con la Carmena, esto no lo dice. Me lo envía Chache. Chache nos ha enviado un montón de preguntas como si tuviera más posibilidades de optar al libro, hay que decirle. Pero no las tienes. Pero se agradece. Nos ha enviado un clásico de ¿te quedaste en verano azul? ¿Se han silbado una vez? A mí me lo han silbado, sí. A mí me lo han silbado también. Sí, vamos, sí. Perico. Esa, mira. Esa también, sí. ¿Te has leído la chuleta? No, también estaba ahí. Sí. Igual es la misma persona que lo silba. No, pero voy a poner una versión de Tricicleto que es muy graciosa, que nos me han mandado también. Y después otras frases como con este frío vienes en bici, en invierno, verano, con este calor vienes en bici, otoño, primavera, con el calor de hoy vienes en bici, con el frío de hoy vienes en bici, dice, alguno solo puede subir en bici entre los 20 y 21 grados. Esto nos lo enviaba a Bici is not coche. Las típicas de si llueve también vas en bici, has venido en bici a la cena con ese vestido, nos dice Dreden de Ikea, y vas por la calle... Dice, esta no vienes en metro. La envía madre a ratos. Dice, la primera vez me costó entender qué me estaban preguntando. Por la calle. Y después, las que más me gustan a mí, ya para terminar, porque esto es interminable. Bueno, hay tres o cuatro frases. Una de Dominique Page. Bueno, a lo mejor es Paje, como el de Castilla-La Mancha. Pero puede ser, ¿no? Pariente de Paje. Eso es. Dice, no ministerios, con mi bici esperando el tren me viene una encuestadora de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo has venido a la estación? Dice, en bici. Dice, ay, lo siento, no hay casilla. Esto es real y verídico. Eso es muy grande. Dios. Tricicleto, hablando la versión de lo de Perico, dice, ale Perico. Dice, no, me llamo Miguel. Dice, ale Indurain. Eso le ha pasado a nuestro amigo Tricicleto. Muy bueno. Muy bueno. Qué buenos reflejos ahí. En toda la cara. Bocata de Chope dice, si te atropello y te mato, el trauma me lo llevo yo. Eso. Tú te mueres, pero yo me quedo todo jodido. ¿Quién piensa en los que nos quedamos aquí, claro, no? Dice, porque tú te vas. Dice, es la que más perplejo me deja. Claramente creen que no tenemos madre. Y para terminar... Hombre, vas en bici, eres marginal, no tienes madre. Esta que nos envía José Luis Galego, que me encanta, que es... Leído en los comentarios de una noticia sobre un atropello. Uf. Los ciclistas se creen los reyes del mango. Con N y con G. Es buenísimo, no me digáis que no. ¿Eh? Sí, eso me ha gustado mucho. A partir de ahora somos los reyes del mango. Pues mango. Esta es una selección de esas bonitas frases. ¿Se os ocurre alguna más que os hayan dicho así? A mí me dijeron una vez, vete a Francia por el tour. Que me costó entenderlo. Qué bueno. A mí que me han mandado al retiro, como mucho. A Francia, demasiado lejos. A mí en su día me paró un padre que iba con su hijo en un coche, ¿no? Un utilitario de esos que tienen su maletero ancho, ¿no? De padre. Y se paró en un semáforo detrás de mí y me dijo, vete a la acera. Y dije, no, lo siento, pero es que está prohibido, debo ir por la calzada. Pues... ponte el casco. Ah, ponte el casco, es verdad. El casco es un clásico. Sí. Y yo también voy en bici. No, yo también hago bici. Está por ahí también. O sea, seguramente lo haría en mallas. Sí. La de yo también hago bici es no muy voy, mítica. Hago. Recuerdo una muy mítica de una reunión en la que estaba o Juanítez o Iván Villarramblas, o los dos quizás, y empezaron a poner ejemplos de otros lugares como Francia, País Vasco y Cataluña, y alguien... no diré quién, pero alguien del ayuntamiento dijo, ya, pero es que esto no es el norte de Europa. Creo que sé qué reunión era. Sí, no, sí, ya, sí, pero sí. Es que esto es África, ¿no? This is África, totalmente. Bueno, pues eso, quiero agradecer a todos los que enviaron sus frases, tanto en Twitter como en Facebook. Entonces, si os parece, sorteamos el, me parece bien. El libro. Tengo aquí dos listados. ¿Está el notario? ¿Dónde está el notario? El mono, ¿no lo has traído? No. Bueno. Lo hemos dejado en casa, el mono. Bueno, claro. En Twitter tenemos 83 personas que dijeron una frasecita. Entonces, simplemente yo le voy a decir a Sandra que me diga un número del 1 al 83. Qué así responsabilidad. De fácil. Wow. Piénsatelo. O sea, que es sorteo puro y duro. Tienes tres segundos. Aquí... Claro, sorteo, sorteo. O sea, no vamos a valorar nada. Claro, aquí, ella no sabe nada. No es a la mejor frase, simplemente por participar. ¿Puedo ver un poco la chuleta? A ver si hay algún número que me guste. Sí, sí, pero... O sea, yo no te voy a decir el número que tengas que decir. Sandra no va a decir nada. Pero no lo escuches. No lo escuches. Dile, miro. Tongo. El 56. No. Y ahora quién sería el 56, que no va a salir. Oye, o sea, yo estoy aquí. Ahora ya no puedo decir el pobre 56, porque claro, ya. Ahora lo has tachado. Está en el J, como diga el de J, me parto. Como digas el mío. Bueno, procedemos, ¿no? Al 83. Venga, se ya. Prepara, está pensando. ¿Lo tiene ya pensado? Sí, lo tengo. El 15. Uy. Pues el 15... La niña bonita. Se va para Colombia. Internacional. A Cero Mora. ¡Bravo, bravo! Los gastos de envío corren por cuenta de Icifandra. Por haber elegido este número. También se puede venir ella a Madrid y visitar. No, podría ser peor, podría ser Murcia. Pero Colombia... Ahí no llega. A Jesús le conocí precisamente en México. Colombia, estamos hablando de Colombia... Colombia, la estación de metro, no. No, Colombia, metro Colombia. Es donde trabajo yo, me hubiera venido genial. Pues estaba imaginando y yo digo, igual es que pilla ahí. Pues, ya puedes llevar. Y si no, cuando venga Jesús por aquí, le invitamos al programa y le damos el libro. Pero bueno, se lo podemos ir enviando. La frase de Jesús la tenemos por ahí, ¿no? Ya es complicado, ¿no? Encontrarla. No, ahora la buscamos mientras hacemos un poco de chafardeo. Y ahora tenemos a los de Facebook, solo son 28. Entonces le voy a. Ah, o sea que son dos libros. Estás espléndido. Estoy que lo tiro. Estás. Yeah. Por las dos caras, los libros. Eso es. O sea, libros a color, a todo, manual, ilustrado. A todo color, 160 páginas. Claro. Y las ha contado. Y no regala uno, regala dos. Regala dos. Aquí en pata de cabra, ¿eh? ¿Cómo empieza el año aquí? Pues estamos, que lo dirá. Le voy a pedir a Sara que me diga un número del 1 al 28. El 11. El 11 le ha tocado a Melisa Sosa, que no sé de dónde es, pero me parece que se va para el Cono Sur también. Va a ser de México, ya verás. ¡Tongo! Me parece que se va al Cono Sur. Así que ya tenemos los dos regalitos del Gato Peraltez y... Muy bien. Y ahora voy buscando las frases de Jesús. Bueno. ¿Vale? Pues, oye, qué espléndidos estamos, ¿no? Estamos aquí, que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Si os parece, mientras que busca la frase Juanítez, yo creo que vamos a hacer un número musical. Sí, vamos a entrar con Adri, ¿no? Aquí, que creo que trae noticias blanquitas. Bueno, pues aquí está. ¿Cómo alegra los corazones? Juanítez, bájate de la mesa ya. Deja de bailar. Que esta mesa sufre. Bueno, Adri. Perdón. Es que tengo la imagen mental ahí de Juanítez bailando la sintonía. Esta noche no duermo. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, feliz año. ¿Qué tal? Vamos a saludarnos otra vez. Me has dicho, justo antes de que comenzáramos el Patacabra, que ibas a traer una noticia o ibas a comentar algo que había ocurrido y que tenía relación con la nieve. Bueno, es algo que no ha ocurrido porque en Madrid no ha nevado. Imaginaos ya si llega a nevar este fin de semana en la capital, lo que se podía haber montado aquí. Y sí, y, foto selfie. No, a ver. Ya está. Yo creo que... estamos aquí cortando la... Es que no podemos hablar y hacer fotos. Esto no es... Yo veo aquí a Manela haciéndome gestos raros y digo, ¿qué le pasa? Resulta que están haciendo un selfie detrás de nosotros. Es un selfie. Y... el pata de cabra solo se puede interrumpir en caso de selfie. Esto es una ley no escrita, como la de saludarnos cada dos por tres. ¿Qué tal? Y yo tenía más bien una curiosidad porque me acordé de una vez que nevó. Y entonces me dijeron una de las frases manidas, pero esta no tan manida, de ¿has venido en bici nevando? Que quizá este caso sí que puede estar un poco más justificado, ¿no? Ya, sí, aparte del frío y el calor, sí. Pero tampoco he tenido otra manera en la que llegar a la universidad entonces y decidí sacar la bici. Y me llevé una grata sorpresa, pero antes quería preguntaros si alguno de vosotros ha cogido la bici con nieve. Manel dice por aquí que sí. Manel, sí. Aguanieve en todo caso, pero... No, pero con nieve en el firme, vaya. Juanítez... ¿Vale por el campo? Sí, venga. Vamos sí, a, yo por el campo poco. sí lo he cogido. ¿Fandra? ¿Qué va? No, no, y no. Manel dice... Sí, yo sí. ¿Qué pasó? Nada. era en el pueblo, así que bueno, pues era con la bici de montaña que tenía y pues normal. O sea, es que ya hace mucho frío. Pues es un poco la sensación que se me quedó a mí, aparte de que estaba la calle totalmente colapsada, porque es lo que pasa cuando nieva, que si cuando llueve ya se nos colapsa las calles de coches, cuando nieva ya es el acabose. Pero para mi sorpresa, resulta que yo, que iba con una plegable de rueda de 20 pulgadas y bastante finita, resulta que la bici partía la nieve. O sea, se clavaba y no perdía el contacto con el asfalto. Entonces, prácticamente tardé lo mismo que algún día. Lo que más me molestó fue que si ya la lluvia en la cara es molesta cuando vas en bici, cuando se trata de copos de nieve, hace un poquito de daño. De daño, ¿no? Y que si encima tienes gafas, como me pasaba en aquel entonces, pues de vez en cuando te tienes que parar y agitar un poco las gafas para quitarle la nieve. Pero el placer de subir entre coches cruzados, entre coches chocados entre ellos, y tú con tu bici ya tranquilamente... Y vas cortando la nieve, ¿no? Sí, sí, corta la nieve. Eso sí, cuando gires... Ha sonado muy colorido. Ha sonado raro, ¿no? era la envidia de Pablo Escobar. Ya que soy más de ir por encima de la nieve, ¿no? Las fat bike estas, ¿no? Qué panda. Así que bueno, un mensajito para todas aquellas personas que se compraron un SUV urbano, sea lo que signifique ese coche, que no sirve para nada, porque tiene unas ruedas anchísimas, nadie sabe usar la reductora, nadie sabe usar la tracción a las cuatro ruedas y al final acaban atascados en carreteras de montaña, pues que a veces cuando todo falla, sí, la solución puede ser sacar la bici y adelante. Bueno, lo que les ha pasado a esta gente, no sé si ha sido en el Pirineo. Los del Anglilú, madre mía. Que llamaron a emergencias porque habían subido con un 4x4 y se habían quedado pillados en la nieve. 4x4, 16. ¿No? Tenían que darles un premio Darwin a esa gente. Lo malo es que no murieron. Llamaron a emergencias. Han dicho que van a repetir, o sea, que no descartaría el trágico final. Muy fuerte, ¿eh? Que llames a emergencias y que es que estamos atascados, estamos con un 4x4. Que tiene reductora y todo. Y que te llega el de emergencias 4x4, 16. Yo creo que esa gente, pues el premio Muévete Verde, ¿no? Para, yo creo que deberían aspirar, ¿no? Estos de emergencia. Totalmente. En fin, bueno, pues la bici contra la nieve. Se puede. Y algún día lo comprobaremos aquí en Madrid. Parecía que iba a nevar el día 7 de enero y al final nos quedamos todos con las ganas. Sí. 6 y 7 de enero, ¿no? Fue cuando... Bueno, igual venía otro frente, decían. ¿Mm? Igual nieva y todo. Igual nieva, ¿eh? ¿Para este fin de semana? Eso dicen. Bueno, pues a ver. Juanite. Dígame. Conexión con Juanite. Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Como no ha venido el mono notario, pues estoy aquí. ¿Has encontrado la frase? Sí, sí, la he encontrado. Tengo que la vuelta a perder. Tenemos aquí con 1000 papeles. Encima papeles que ha pisado porque cuando se ha subido a bailar a la mesa, claro. Pues... Sí, al quitarme la ropa es cuando ha pasado todo esto. ¿Has añadido algo más? Borra. Para esa pesadilla que vamos a tener esta noche. Tampoco pasé, joder. No sé qué gano vestido, pero en fin. Juanita tiene flow, bailando. Yo lo he visto ahí en la huelga. Sí, sí. No hagas publicidad. Qué buen bar ese, No está mal. No está mal. Sí, está bien. Está alguna vez hemos acabado ahí algunos cabras, Sí, con las mentas buenas que ponen ahí. Sí, Pues mira, sí, efectivamente, se confirma una cosa, que Melisa Sosa creo que es de Uruguay, con lo cual... Te vas a salir los portes. Sara paga el porte de Uruguay y Sandra el de Colombia. Muy bien. Y las frases, Melisa dijo dos, que eran, la calle no es para las bicis, bueno, dijo varias, otra que es, anda por la calle, también, y te vas a mojar, si cae una gota, cuídate, está un día que no la uses, no pasa nada, o sea, manda un montón de frases. Ah, bueno, es que esas son muy míticas, sí. Y la de... Ay, hijo, mañana no cojas la bici. Mañana no. ¿Esa no la dice vuestra madre? Ay, hijo, sí, mañana no cojas la bici. ¿Has venido en bici? Cada vez que he venido. Es como así. Y un día me llamó toda preocupada porque pensaba que me había caído al metro. Eso ya lo conté, ¿no? ¿Con la bici? Sí. No, con la bici no, que me había caído al metro. Digo, ¿por qué piensas eso si siempre crees que voy en bici? Pero en fin. Bueno, y la de Twitter, la de Acero Mora, la de Jesús de Colombia, es los ciclistas se creen con superioridad moral. Así que, esa era, ha sido comentada, sí, además. Ha sido comentada. Muy bien. Así que pues nada, para ellos van los libros de Peralte. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya el chiringuito, que tenemos una cita ahora. Sí, yo quería añadir una cosa. ¿Sí? ¿Tenemos agenda? Sí. Venga, vamos con la agenda. ¿Pero qué es eso? ¡Ay, qué bonito! Esto es ¡ay! ¡Ay! ¡Qué potito! Esto sabes que luego se corta en la edición. Da igual, estamos en riguroso directo. Córtalo, córtalo si tiene tijeras. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejas. Yo no me caso. Anda. No. Juanítez, Neojota, Bicifandra, Adri, Profe Canalla, Sara ahí a los controles. Oye, muchísimas gracias por este nuevo Pata de Cabra. ¿Qué número es este, Pata de Cabra? Bueno... Sandra, hay un número rápido. El 15. No, entonces me voy más lejos. 47. El 48 o el 49, diría yo, ¿eh? Estamos cerca del 50. Es el primero de 2018. Y no vais a estar para el 50, que es fuerte. El 50, a ver cómo se pergeña el tema. Sí, son 4, episode 1. Ahí la han dado, muy bien. Bueno, pues eso, que esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast. Es verdad, por primera vez se da la circunstancia de que ya está alojado según estamos hablando. Efectivamente, porque no ha habido... ¡Qué rápido! Lo estás escuchando, lo estás viendo. Sí, que sepas que si nos estás escuchando en directo, nos tienes que explicar cómo lo haces, porque no estamos saliendo en directo. Era el vecino del segundo. Ajá, puede ser con los gritos, ¿no? Bueno, pues eso, que en el iVoox de Pata de Cabra. También puedes encontrarnos en patacabra.es y en agorasolradio.org. Vaya pepinaco de web que tenemos. ¿Lo habéis visto? Nos podéis encontrar por la calle. Lo habéis visto el otro día Bicifandra se puso a mirar la web, se quedó en la web. Sí, no pude salir. Se quedó allí. Oye, muchas gracias a Sara, que estaba ahí a los controles. Además, que hoy es su cumple. Sara, cumpleaños feliz. Había más canciones hoy. Aunque es posible que, si nos estás escuchando, ya sea mañana. Entonces, puede que sea, si tardas mucho en colgarlo, puede que sea mi cumpleaños. Mañana no es su cumpleaños. Es en julio. Mañana no es su cumpleaños. En fin, también a Bicifandra, que está por aquí, a Adri, Manuel, Neo, Jota y a los obreros de y a los obreros del metal. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal a todos. Adiós. ¡Felicidades, Sara! ¡Feliz año! El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa, y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben.